¿Cómo te llamas, carnal? Antonio Carmona. Antonio, acabamos de ver que te colgaste, te hiciste una suspensión, si no me equivoco, sí. ¿Se llama? Sí, suspensión. Suspensión. Esto fue en el contexto de una manifestación, esto sí. Para nuestro radio escuchas el viernes, una manifestación que está haciendo y que estamos haciendo las personas tatuadas en términos de que no aceptamos la discriminación de la que somos objeto. ¿Tú has sufrido en algún momento discriminación por tus tatuajes, por tus perforaciones? Mira, así como tal no creo, porque yo tengo más seguro mi empleo, ¿no? Uh-huh. Pero más bien esto se está haciendo soy tatuador. Ajá. Sí, yo tengo mi estudio de tatuajes, no ya propio. Pero esto se está tratando de hacer para apoyar más a nuestros clientes, ¿no? Para ellos que, no sé, a mí sí me ha tocado varios clientes que les han negado un trabajo o que se los han quitado, ¿no? Después de que se dan cuenta de que entraron haciendo trampa y les descubrieron que tenían un tatuaje, ¿no? Ajá. Ahora bien, en el caso de tu suspensión, ¿es la primera que haces, no? No, de hecho, pues sí, yo ya me he suspendido varias veces, ¿no? También más que nada puede apoyar al movimiento, ¿no? Okay. ¿Podrías describirle a la banda que nos está escuchando cuál es la sensación cuando te suspenden? Pues mira, son sensaciones muy encontradas, ¿no? Porque a un principio sientes dolor, ¿no? Y sientes muchos nervios, ¿no? Porque aunque ya lo hayas hecho anteriormente, no sabes si vas a tener los mismos resultados, ¿no? Y pues la adrenalina, ¿no? De hecho, pues es lo que uno busca, ¿no? La adrenalina. Hay muchas personas que piensan que esto se hace o bien por una cuestión de llamar la atención, por una cuestión contestataria. ¿Qué hay detrás de hacer todo esto? Tatuajes, suspensiones, perforaciones. ¿Para ti qué es esto? Mira, para mí, pues es mi forma de vida, ¿no? Uh-huh. De hecho, incluso es de lo que yo como, ¿no? Pero es algo más artístico, ¿no? Incluso las suspensiones, pues yo también las he hecho nada más para mí, ¿no? O nada más para mis amigos, ¿no? Un día nos juntamos todos, vamos al bosque y ahí nos suspendemos, ¿no? Y en alguna otra ocasión, pues sí lo hemos hecho, pues no sé, a lo mejor para apoyar algún movimiento en una expo, ¿no? Que es ya un poco más así como más show, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería el mensaje de esta manifestación, de esta suspensión y de todo este evento que está ocurriendo aquí? ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad? Las personas, digo, estamos aquí muchos tatuados, pero al mismo tiempo hay muchas personas trajeadas, muchas mamás, muchos niños. ¿Cuál sería el mensaje? Pues yo creo que a las mamás, pues, que se acerquen a sus hijos, ¿no? Porque no por el simple hecho de que los hijos tengan la inquietud de ponerse una perforación o de un tatuaje, pues ya van a dejar de ser sus hijos o van a dejar de ser una persona de bien, ¿no? Ahora, a la sociedad, pues, que nos den chance, ¿no? Sí, ¿no? Porque simplemente somos diferentes, ¿no? Tenemos otras inquietudes, ¿no? Muchas gracias, carnal. Chingón. Vale. Hola.